Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 6 de febrero de 2020, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, María Echeverry. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Piedra Abuela Cueca inicia su regreso con la comunidad Pemón. Caracas rendirá tributo a Ali I y a Solimar Cadenas. Ciclo de cine iraní comienza este fin de semana en las salas de la Cinemateca Nacional. Presidente Maduro solicita información precisa sobre PDVSA. Advierten incumplimiento de la paridad de género en próximas elecciones de Bolivia. Cultura al Día. Cultura al Día. Este miércoles 6 de febrero, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, informó que la piedra cueca, roca sagrada del pueblo Pemón de Venezuela, ya se encuentra bien protegida para emprender muy pronto su travesía de regreso a casa, rumbo a Santa Cruz de Mapaurí, municipio Gran Sabana, Estado Bolívar. El pueblo Pelón de Pemón, los pueblos indígenas y toda Venezuela la esperan con respeto y emoción. Así lo destacó en su cuenta en Twitter el canciller de la República, Jorge Arriaza, donde además compartió fotos del proceso de embalaje. Recordamos que el pasado 20 de enero, el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, anunció el inicio del proceso de retorno de la piedra sagrada del pueblo Pemón desde el Parque Tiergarten en Berlín, Alemania, con destino a Venezuela, tras varios años de negociaciones y diligencias con el gobierno alemán y organizaciones multilaterales como la UNESCO. La piedra abuela cueca fue extraída ilegalmente de la Gran Sabana de Venezuela en 1998 durante el gobierno de Rafael Caldera por el artista alemán Wolfgang von Scharnhorst, quien le arrebató al pueblo Pemón su piedra sagrada y la llevó a los jardines del Parque Tiergarten en Berlín, en Alemania, para formar parte del proyecto Global Stone, donde están expuestas rocas de varias partes del mundo. Somos cultura. Somos cultura. La Cinemateca Nacional ofrece hasta este domingo 9 de febrero un ciclo de cine con 5 películas iraníes de la reciente realización. El menú audiovisual puede verse en la sala del Museo de Bellas Artes en Los Caobos de Caracas, en el Parque Los Caobos de Caracas. Los boletos para disfrutar de los filmes tienen un costo de 10.000 bolívares. Para saber más acerca de la programación de este ciclo de cine iraní, visita las redes de la Cinemateca Nacional, tanto en Twitter como en Instagram, @cinematecabzla. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Alba Ciudad, Alba Ciudad. La red de colectivos Tetas en Revolución invita al segundo cineforo del 2020, denominado 9 Lunas, el viaje de la madre, que se llevará a cabo este viernes 7 de febrero a la 1:30 de la tarde en el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes, ubicado en Bellas Artes, Caracas. Tetas en Revolución es una de las redes de colectivos del país que reivindica el deber que tienen las madres y también el derecho que tienen estas a amamantar a sus hijos y estos a ser amamentados. Este colectivo también impulsa otras prácticas humanas a favor de la mujer como fuente de amor, vida y esperanza. Están todas y todos invitados. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La Fundación Compañía Nacional de Música, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con la colaboración de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, inició el pasado 1 de febrero la temporada de conciertos de la Orquesta Típica Nacional, con el objetivo de llevar trazos musicales de nuestro legado musical al público venezolano. La temporada de conciertos, denominada Entre Pasajes, Valses, Merengues, Joropos y Algo Más, de la Orquesta Típica Nacional, que está dirigida por el maestro José Patiño, abrió en el Teatro Nacional de Caracas. Para mayor información puedes seguir la cuenta en Twitter del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, @minculturave. Tweets del día. A través de un retweet, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informa que cultores y artistas rendirán un tributo a Alí Primera y a Solimar Cadenas desde el 10 al 13 de febrero. El martes 11 a las 3 de la tarde habrá un conversatorio en el Eje del Buen Vivir, detrás del Museo de Ciencias, ubicado en Bellas Artes, sobre la vida y obra de Solimar Cadenas y el legado de la canción de Alí Primera en la mujer. Luego, el jueves 13 de febrero, se realizará la Marcha de los Claveles Rojos a las 11 de la mañana desde el Panteón Nacional hasta la Plaza Alí Primera, al lado del Teatro Nacional, en la Avenida Lecuna. En ese recinto, al concluir la movilización, habrá un concierto en homenaje a Solimar Cadenas. Nacionales. Son las 12:26. Durante una reunión de trabajo con Fede Industrias y empresarios de la pequeña y mediana industria del país, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, solicitó información precisa sobre PDVSA en 48 horas. Fíjense, está el tema de la materia prima que debe garantizar las empresas públicas. Las empresas públicas, Sidor, la empresa de aluminio, Pequiven, PDVSA. Eso es un tema no resuelto. Siempre hay una excusa y no resuelven. Yo lo sé que es así, que los sistemas de comercialización también están penetrados por la corrupción. No resuelven lo que necesitan empresas para su desarrollo, pero por detrás salen las gandolas con los mismos camiones a venderlo 10 veces más caro en dólares a otros en el mercado. El mismo producto que yo necesito para que las industrias produzcan. ¿Y qué vamos a hacer para acabar con eso, Tarek? Ese tema no lo veo resuelto. Presidente de PDVSA, presidente de la CBG aquí presente, presidente de Pequiven, no veo resuelto este problema, no lo veo. Encargo, Tarek, hago una reunión especial mañana de revisión. Yo quiero información útil de ustedes, los pequeños y medianos industrias. No quiero que nos engañen, pido su apoyo. Quiero información útil anónima de qué está sucediendo en PDVSA, en Pequiven, en la CBG, en Sidor, porque vamos a cortar lo que haya que cortar allí para garantizar la materia prima de la pequeña, mediana industria y la industria venezolana. La quiero hoy en tiempo real. Te encargo a ti, Didalco, y me envía un informe a mí, anónima. No tienen que firmarlo ustedes. No la firmen, denme la información. El día tal, en tal sitio, tenía el encargo tal, me lo negaron. Y tal carga la enviaron a tal sitio, vendiéndola en dólares. El responsable es el gerente Pedro Pérez. Yo quiero información concreta para esta batalla que estamos dando. Es la séptima línea de las líneas estratégicas de este año. Y ustedes saben, ayer lo dije en el discurso del 4 de febrero en el cuartel de la montaña, estoy decidido a cambiar todo lo que haya que cambiar. Cueste lo que cueste, pero necesito el apoyo de todo el país para hacer un gran cambio y un gran proceso de rectificación en nuestra patria. 48 horas, Tarek, Didalco, Castro Soteldo, 48 horas, para que me digan la verdad total y absoluta y yo tomar decisiones drásticas como hay que tomar. Porque el país amerita que las empresas del Estado produzcan más y le garanticen todo lo que necesita Venezuela para su desarrollo, para su bienestar. Países del Alba. En Bolivia, partidos y frentes políticos fueron advertidos del incumplimiento de la paridad de género, la cual garantiza la equitativa participación entre hombres y mujeres en las próximas elecciones del 3 de mayo de este año. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. La paridad de género en los cargos electivos se ha logrado mediante una ley que obliga a los partidos políticos a proponer listas de candidatos con participación equitativa de hombres y mujeres. si las organizaciones políticas no cumplen con el criterio de paridad y alternancia, deben también hacer modificaciones a las listas. Un primer repaso a las listas de candidatos a presidente, vicepresidente, diputados y senadores reveló que solo uno de 8 frentes y partidos habilitados cumplió con esa obligación. Las listas ingresan en un sistema informático que identifica inmediatamente si los partidos están cumpliendo o no la paridad. Una vez que el sistema informático lanza una alerta de que no se estuviera cumpliendo la paridad, el Tribunal Supremo Electoral pasa a la siguiente fase para revisar los requisitos. La ley garantiza la paridad de género, que obliga a postular a igual número de candidatos y candidatas. La alternancia garantiza, por ejemplo, que si una mujer encabeza una candidatura, le sigue un varón y viceversa para todos los cargos electivos. El incumplimiento puede dar lugar a sanciones radicales. Si en algún momento no se cumple la paridad, el Tribunal Supremo Electoral tiene el mandato y la obligación de alertar a los partidos, porque la sanción que debe salir del Tribunal Supremo Electoral es la no admisión de la lista completa de candidaturas. En las elecciones del 3 de mayo próximo se elegirá, bajo los conceptos de paridad y alternancia, a 36 senadores y 130 diputados y un número similar de suplentes. También se elegirá la presidencia y vicepresidencia del país, cargos en los que esos criterios no son obligatorios. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Cultura al día. Cultura al día. Con 31 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Oriana Hernández, y quien les narró, María Laura Cano. En los controles nos acompañó María Echeverry. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.